Maestro Splinter, necesitamos tu ayuda. ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Para evitar inconvenientes legales, avisa a las personas que las estás grabando. Muy bueno, y este... Y recuerden, los ganadores... Los ganadores no usan drogas. No usan torrente. ¿Sí? Me acuerdo que una noticia hace tiempo, hace unos años, en hace 2007, 2006, por ahí. Bueno, el caso es de que acá por la carretera de Saltillo, llegando a Arteaga, creo, se volteó una pipa. Fue la gente a ver ahí qué había pasado. Y pues que donde se acerca, pues se les truena la pipa. Y bueno, pues ahí, por la gente explotada. What? Sí. O sea, inocente palo. Repito, código cuál. No me acuerdo. Sí, cerveza sí, y botanas. Wow. Pues sí, muy parecido a lo que pasó apenas, ¿no? Sí. En el ducto. Ah, sí. Es que no. Pero la gente bañándose así en gasolina, ¿qué puede salir mal? No, es que va contra todo el instinto de supervivencia, yo no lo entiendo. Sí, ¿no? La verdad, es sí. Es que la gente no vio ese documental que era Zoolander, pero los peligros de bañarse en gasolina. Pero no recuerdo cómo inicia la flama, pero sí. Recuerdo que se bañan, pero no recuerdo cómo inicia la explosión. ¿En dónde? ¿Con los huachicoleros o con Zoolander? ¿En Zoolander? No, Zoolander. Sí, o sea, no recuerdo. O sea, sí, recuerdo la escena, recuerdo que se estaban bañando, pero ¿qué inicia? ¿Tiraron algo? ¿Estaban fumando? No lo dudo. Pero de que no, después de una ardua jornada de trabajo, un buen cigarrito. Ay, esta recolección sí que es cansada. No. Ah, sí, están fumando un cigarro, ya lo vi. ¿Sí fue un cigarro? Sí, sí fue un cigarro. Chale. Zoolander al fin y al cabo. No, sí, es que no, insisto, va contra todo instinto. Yo vuelo gasolina y me alejo corriendo. Sí, ya sé. Hasta me preocupo de no. Ahora que me acuerdo, cuando estaba chavillo, que teníamos 7, 8 años, allá en donde vivíamos no había gas natural, puro butano. Y pues que el tanque que empieza a tener una fuga, porque no sé qué hubo, que lo llenaron de más, y pues empezó a escaparse el gas, y llegaron los bomberos allá a la casa, y todo, y sí fue una cosa de que no, ¿saben qué? Lo vamos a desconectar, lo vamos a llevar al monte, y allá lo vaciamos. Ay. Y al final no me acuerdo qué pasó, que ya no le hicieron nada, cómo hicieron para que saliera el gas, pero aparte de que estaba en aire, que pues estaba saliéndose el gas, pues estaban todos los vecinos ahí alrededor de la casa viendo a ver qué pasaba. Ay, viendo a ver a qué hora volaban. Sí, definitivamente. Ay, qué barbaridad. Si era un tanque grande, wow. No sé de qué tamaño es, que de... Ya es que luego ponen unos tanques de gasolina en las cajas de las camionetas. Sí. De un poquito más grande que eso. Ah, allá cuando las camionetas utilizan gas y les ponen el gas. Tanque. Sí. Ay. Estaba buscando la marca del gas del Rey de la Colina, pero no. Era Star, algo así. En español era el gas Strickland. Ah, sí, me acuerdo. Pues es que yo siempre la vi, bueno, siempre la vi en español, siempre la pasaron en Fox en español. Sí. No recuerdo oírla en inglés, como El Precio de la Historia, no recuerdo, o sea, no la he visto en inglés. Si me acuerdo de Rick, la voz en español. Strickland sí. Propane. Y no, fíjate, yo he estado viéndolos ahora en YouTube en inglés. Uh-huh. Y sí, eso es un tour de force, aventárselo en inglés, la serie. Sí. Porque hablan así como tejanos. tejanos rednecks. Uh-huh. Y no, está canijo. No, ya me perdiste con tejanos redneck. No. Y ay, Bobby, no. Está raro. Es como, ¿a qué edad se dieron cuenta que la nana Fine hablaba de forma aguda? Y nada que ver con el idioma en español. Así. Ah, de hecho. Ah, sí. Mi sorpresa cuando así habla. Y oías los chistes, las bromas en español, ¿no? Que hablaban de su voz y que eso y que el tono, pero... Sí, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Y ya cuando lo oyes en inglés, ¿what? Esa. No, ya me acordé de la cancioncita de... del Rey de la Colina. Uh-huh. Era un banjo, ¿no? Sí. Como el capítulo de... ¿What? ¿Los qué? ¿Los Backstreet Boys? No, ¿cómo se llamaba? No, hombre, los Venga Boys. Los Venga Boys. Eran boys, al final eran boys. Pero siempre me acuerdo de esa escena de... Ah, caray. ¿Sí era la de Amores Perros? Que está Gael García cantando en la ducha. Y moles, le llegan así a batazos. Sí. No me acuerdo de esa. No me acuerdo que cantaba esta canción. Sí. O sea, pa, pa. ¡Ay, no! Ándale, vuélvete a pasar de verga, cabrón. Sí. No, Bart, ¿qué te pasa? El papá de Milhouse, que puede soportar una silla y tú te quejas. O el padrastro de Milhouse, no me acuerdo. El padrastro, cuando era gladiador. Sí. ¿Han visto ese video de que están unos tipos en un carro ahí en Inglaterra, que están ahí ya como que todos pedos? Y tiene una canción de los Venga Boys. La de Boom Boom Boom. Inglaterra. Y llegan así como que una callecita en una esquina y están todos así súper pedos y están con la canción. Ah, pues donde empiezan a escuchar, se ponen todos a bailar ahí en la calle. Se suben el carro y... ¿Estás viendo Doctor Who otra vez? No, es A ver si lo... Es más. ¿Está tu hijo texteando de Doctor Who? ¿Cómo saber si tu hijo está texteando de Doctor Who? Al está diciendo a Yair que empecé a ver una serie que se llama The Terror. El terror. Uh-huh. Trata de es una basada en una historia real de una expedición británica que se va en dos barcos, el Terror y el Erebus, y buscan una forma de llegar del continente europeo a China a través del cruzando el Ártico. Ah, caray. Ah, ya, ya. Y o sea, sí, vaya, o sea, el Ártico. Pero, pues, como en cada historia siempre hay alguien que dice, ¿no? Pues se va a hacer lo que yo quiero. Mm. Pues... sí. O sea, van al Ártico, se supone que llevan los barcos más modernos de esa época, que pueden soportar el hielo y todo, pero el invierno les gana, y entonces los barcos se quedan varados. Y y son dos capitanes, ¿no? Bueno, y... lo mismo le pasó a los franceses, sí, en Rusia. Oh, lo voy a buscar. Oh, qué interesante. Alguien hizo la misma dos veces. Pero empiezan, se quedan ahí varados, duran 3 años en el Ártico, no los rescatan. Sí, sí, porque vaya, el viaje era largo, tenían provisiones para 3 años. Van dos. Y y pues ya empiezan a suceder cosas. Ven un animal, un monstruo, un oso polar. La paranoia, la comida enlatada estaba envenenada. Antes se sellaban las latas con plomo. Entonces eso despertó. Sí. Ya. Sí, en vez de hacer un vacío con un sello de cera, lo hacían con plomo. Con plomo. Y no, sí, o sea, es de terror la serie, terror psicológico. Los únicos monstruos ahí eran ellos. Y muy buena. Está en Amazon Prime. Es nada ¿ya más. Se empezaron a comer unos a otros? Sí. Sí. Sí. ¿Qué otra cosa comerías en el Ártico? Pues a lo mejor todavía tenían sus latas contaminadas. No, lo de las latas. Y no, y eso se dan cuenta después, o sea. Ya casi como al final. Ajá. El médico dice, no, yo creo que las latas están contaminadas con mercurio. Sí, porque ya, o sea, con el paso de la serie, ya los ves cada vez un poco más demacrados, algunos un poco locos, algunos con comportamiento errático, y el médico dice, no, pues sí, es el plomo, ¿no? Y sí, así se la pasan, es que no quiero spoilear mucho, pero son 10 capítulos nada más. Pero pues es algo que pasó, que está ahí. ¿Qué es historia? ¿Qué es historia? Sí, es un caso real. Que no puedes hacer explorar la historia. No lo sabía. ¿Cómo? Ahí está en el libro de historia. Pero ahí termina o va a continuar. La historia se basa en las peripecias, o sea, en cómo tratan de sobrevivir. Cómo llegan a puestos de vigilancia, entre comillas, donde dejaban cartas diciendo que estaban varados, esperando que fueran otros a ver. Se dan cuenta que nadie va a ir por ellos. Nadie va a ir por ellos. Y dicen, no, pues nos vamos a regresar caminando. Ah. Sí, o sea, de regreso. Pues vamos al sur. Sí, Nomás sigue el norte y ahí nos guiamos, ahí llegamos. Ven el norte por el camino contrario. cada cosa que pasaba, ahí llega un momento en el que el capitán, hacen un carnaval. O sea, se visten estrafalariamente, empiezan a comer y a beber. Traían hambre como la de Darkseid. No. Sí, hay cosas hay que la comida no puede quitar. Así. No lo entiendo. No lo entiendo, señor Darkseid. ¿Qué quiere decir? Y sí, deciden no regresar. Se dividen en dos grupos. El capitán y unos renegados. Al final de la historia, no sobreviven. Nadie sobrevive más que el capitán. Todos mueren. Todos mueren. Deciden que se empiecen a comer unos a los otros, a los más débiles. Los que ya no pueden caminar, a esos. Hay una parte donde el médico se sacrifica porque como había dos bandos, hubo motín, pues capturan al capitán, ¿no? Estaba con el grupo de los renegados y se envenena. Y le dice al capitán, pase lo que pase, solamente cómase mis suelas. No sé cómo está cosa. Y sí, o sea, se envenenó, se muere, se lo empiezan a comer. Y el capitán va y se come las suelas de los pies. Y sí se salva. Llega a una comunidad esquimal, lo rescatan. Y ya a los 3 años llega un grupo de rescate. Y uno de los vigías de los esquimales. Justo llega a tiempo. Sí, justo tiempo después de que 133 hombres murieron. Y le dice, no, ¿sabes qué? Les vas a decir esto. Y sí se ve como el esquimal les empieza a decir, no, que todos murieron, sí vino a... El capitán estuvo aquí, pero también se murió y bla, bla, bla. Y pues ya, sus compañeros se regresan. Él sigue viviendo ahí en el Ártico. Y él se vuelve esquimal. Se vuelve esquimal. ¿Sí? Me gustó mucho, me la aventé día y medio. Pero era un esquimal fosforescente por toda la comida contaminada que se comió. Por todo el mercurio. Traía paz y amor. No, curiosamente el capitán, el comodoro, todos los oficiales comían carne fresca. Ah, pues sí. Los demás eran los que comían las latas envenenadas. Es una buena historia. Y sí, pasó en la vida real. En la vida real nadie sobrevivió. Jamás. Se encontraron cadáveres. Hubo los huesos tenían marcas de corte que indicaban que se habían comido. Vaya. Sí, o sea, una cosa... Quiero saber más. Deme los detalles escabrosos. Ya estás investigando así, a fondo. No, sí, cuando lo empecé a ver, investigué en Wikipedia, dije, ay, esto no va a terminar bien. Pero sí, me gustó mucho. De terror. De los mismos creadores de The Walking Dead. Ah, pero aquí hicieron una historia divertida. Sí, esta fue divertida, nada más duró 10 capítulos. Solo vi la primera temporada de Walking Dead. Yo creo que todos la vimos. ¿Y ya? Y ahí fue bueno. Fue bueno haberla dejado ahí. Sí. Bueno, no hasta la primera, la segunda. La segunda, sí. Hasta ahí llegué yo. Donde llegaban a una granja. Sí, o sea, ya desde la primera estaba muy telenovela, pero estuvo bien, pues. Los únicos monstruos eran ellos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, de hecho. Y eso fue todo. Y así fue. Ah, mira. Y pues bueno, ya despidieron al director de Warner. Ya el mal que había hizo fue... Gracias a Dios. Sí, ya Kevin Sugihara. El mal. Sí, el mal. ¿Por fin triunfó el bien? Sí, definitivamente. Que, no. Que, después de haber dicho, ¿y si dejamos que Disney nos compre? No, es que él. Creo ya que no. Que Disney compre Warner también. No, ya lo compró AT&T. Ah, bueno, que compré. Ah, pues que compré AT&T. ¿Cuál es el problema? Por un cheque y Sí, es como si Disney no tuviera para comprarlos. Pues más que primero compre Nintendo y luego ya Warner. Y Nintendo buscando ahorita en internet. ¿Qué es Disney? No, sí, ya. Es que ese tipo hacía las películas como si fueran productos, ¿no? O sea, no... Por eso, palomitas de microondas. Sí, exactamente. Animales fantásticos, el Día de la Justicia. Ah, pues fue el de los bonos, o sea. Ajá. Ya, ya. Qué bueno que se fue. Al fin. Bueno, eso no asegura nada, la verdad es que... Bueno, ¿y vieron Capitana Marvel? Yo sí. Todavía no. Treno. Ya, no. Ya la vi. ¿Y qué les pareció? Es muy buena y sí sobrevive el hype. ¿Qué? Sí sobrevive. ¿What? Sí. Y yo todavía volteando así como si lo tuviera aquí a un lado. ¿Cómo? ¿Qué? Yo he visto muchas reseñas encontradas entre la gente que sigo y que le gustan los cómics y así. ¿Ah? A algunos les pareció simplemente mediocre. Voy a fijar. Y otros estaban súper emocionados. Yo también, o sea, bueno, yo los dos tipos de reseñas que he leído es de que les gustó mucho y que estuvo divertida, y los que estaban montados en el macho de que, ay, es una película feminista, y de ahí no lo sacas. Entonces por ahí va su reseña, su opinión de la película. Pero pues sí, les tengo más confianza a los que se divirtieron que a los otros. Pues mira, voy a citar a Ulises Guzmán, que está en Twitter, que creo que nos escucha, que dijo que era un mero trámite. Y así la sentí. Pues es que no le vi así como que yo me apoyo en la opinión del Rucho Conostle, que dijo que se divirtió. Sí. Y pues que realmente, pues, una película de Marvel es para divertirse, pasársela bien. No hay película que vaya más allá de eso, de las de Marvel. Pues esta cumple con ese estándar. Uh-huh. Y estuvo, bueno, a mí lo que me gustó, pues, es que fue una película más que que no diga nostalgia. No, la nostalgia estuvo chafa, ¿no? Fue... Es una película de nostalgia. Como de autodescubrimiento, que otra cosa, se me fue la palabra que de repente hay partes, o sea, sacan el blockbuster, sacan las computadoras de hace 20 años, sacan el Viper, sacan música de esta... Sí, pero pues la comparación viene de porque viene de estar en ay, bueno, pues esto ya estábamos tirando spoilers y o sea, no lo ha visto. Es un mero trámite. Para pues muchas cosas, aunque no haya querido ver spoilers, ya vi varios. Entonces, yo la referencia que tengo es que me llevé a Valeria a verla y se la pasó padre. Es que estoy viéndola. Uh-huh. Y pues ella está acostumbrada a películas de animadas, de caricaturas. Y esta que era una live action, si me estaba preguntando, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué hace el otro? Estaba metida en la historia. Hasta que se quedó dormida. No, es que nos la llevamos después de una clase que tiene los jueves. Entonces ya iban a ser las 9 cuando cayó dormidísima. Entonces ahí pobre criatura. Sí. Pero pues todo el rato estuvo muy animada viéndola. La Capitana Marvel. Yo es que siento que esta chava no fue la elección, debía haber sido otra, no sé. No, ¿por qué? O sea, sí, a mí me gustó lo que hizo con el personaje de que, pues ella no era de que, ay, ahí tengo poder y nada, ella decía, pues de hecho, o sea, yo, parte madres y nada más, yo no vi nada de feminista, o sea. No, de hecho no. No. O sea, sí de repente una que otra cosita, ¿no? Vaya, normal, o sea. Como la vida misma. Sí, pero se ve. Como la vida misma. Había un discurso, pero era bastante sutil a cierto punto, el de yo no tengo que demostrarte nada, Ah, sí. Yo siempre tuve este poder y ustedes me estaban poniendo un freno. Uh-huh. O sea, ese detalle, bueno, esos detallitos, pero pues eran así muy, muy sutiles, y vaya, el decir, pues, yo soy chingona porque siempre me he levantado, uh-huh. Y sí. Bueno, ahí también ayuda, si tienes un poco de contexto del último retcon que le hicieron a la historia de su relación con el papá, uh-huh. Sí. Entonces, no, se me hizo interesante por todo eso, o sea, sí me gustó. Uh-huh. Sí, estuvo entretenida. Te gustó. Uh-huh. No te aburrió. Cumplió las expectativas. Mis expectativas iban bajas. Salieron bajas. No está en el top 8, pero sí está arriba de la media. Eso sí. Uh-huh. Ya. Yeah. Y bueno, la actuación de Samuel L. Jackson. Deberían darle una película solamente a él, porque sí me gustó. A él y a Coulson. Sí. Y y bueno, las escenas post-créditos no las voy a contar, pero no aportan nada. Nada. No, la primera está padre. La otra no, veanla en YouTube. Sí, está en YouTube. Pero por si se quieren ahorrar la película, las escenas están en YouTube. Sí, pues después de las 2 horas, pues después de haber tomado coca y todo esto, así fue de que, en serio, me estoy aguantando tanto rato para esto. Sí. Yo creo que los hombres o la gente esperaba algo así de, no, yo soy mujer y soy poderosa y vengo a salvarlos. Algo así me imagino que esperaban, pero no, nada de eso. Y y de hecho mi primer contacto con Miss Marvel, uh-huh, como Capitana Marvel, desafortunadamente fue en Civil War 2. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, el personaje estaba de tal forma escrito que oías que hacía ver a Tony Stark como un hombre razonable. Ajá. O sea, Carol era de, se va a hacer esto porque yo lo digo. Y Tony, no, espérate, hay que ver esto, hay que escuchar las dos versiones, bla, bla, bla. Y no, ella era de primero golpear y luego preguntar. Y Tony era diferente, ¿no? Dice, bueno, o sea, imagínate de qué forma estaba escrito que hacía ver a Tony así. Entonces yo me quedé con esa idea de que ella era así como que muy impositiva y quizás hace lo que yo diga. Ese fue mi primer contacto con Capitana Marvel. Y bueno, qué bueno que no, la película no fue así. O sea, me quedé igual. Uno dice que está muy bien y el otro dice que no. Sí. En esta encuesta muestra es igual. Descúbrelo. 50-50. Hubiera sido mejor la reseña si los dos estuviéramos borrachos. Ah, sí, un día hay que hacerlo así. Aunque las mujeres, sí, en general sí les gustó. en general también. O sea, que una historia al menos muchísimo mejor que la que pudo haber sido de La Viuda Negra, ¿no? Sí. Bueno, pues, porque pues es en esa película que fue... ¿Sí fue en Civil War? ¿Donde se enamora de Hulk? Bueno, donde ya se muestra así su romance y sale la vida también casera de Hawkeye. Okay. Ah, sí. Y, bueno. Sí fue Civil War, ¿no? Civil War era la vida casera, no era en... Ay, yo no me acuerdo. La verdad es que... En Ultron. ¿Sí fue en Ultron? Porque Civil War salió. Civil Wars no la vi. Entonces recuerdo la escena de cuando está el Capitán América cortando los leños. Todos recordamos esa escena, man. Sí, ¿dónde está Groot, no? Sí, Groot. Sí, claro, por eso y por los actores del Capitán América. Sí, fuera. Acéptalo, sí. May. No. Sí, yo digo que fue en la era de Ultron. Ninguna me gustó, de todas maneras. A lo mejor Civil War me gustó un poco más. La era de Ultron, la odié. Ah, sí, esa es la... Pero... Sí, ya que... La mujer sufre mucho porque no puede tener hijos. Y es un monstruo porque... O sea, dices que... Está bien chafa. Está súper chafa ese background. Pero era entonces, ¿Cómo va a ser eso su mayor problema? ¿Pero a poco sí era con Hawkeye? ¿No era con Bruce Banner? No, por eso. Que está ahí hablando con Bruce. Ay, es que soy un monstruo. Yo también, porque mira, no puedo tener hijos. Ah, órale, chido. Sí. Sí, ah, no, sí, eres un monstruo. Sí, eres un monstruo. ¿No? Sí. Pero dices, ahí fue donde tuvo sus flashbacks, ¿no? Sus flashbacks de cómo la entrenaron, ¿no? Por así decirlo. Para ser una asesina. Haciendo valer. Se supone que las esterilizaban, ¿no? Precisamente para que no se distrayeran con las bendiciones. ¿No? ¿Cómo va a ser Viuda Negra con bendición? Sí, mucho, la verdad. Entonces, pero ese era así su trauma. Sí, que no podía tener hijos. Órale, sí, ¿no? O sea, matar así a millones de personas, no. Y el otro con que era un millones. Más. ¿Cuántas personas habrán matado a La Viuda Negra, no? Era un monstruo porque no podía tener hijos. Adiós. No. O sea, no. Mira, desde que le quitaron el alcoholismo a Tony Stark, ya, me han perdido. Pues a lo mejor se explicaría un poco ese cambio tan radical, ¿no? Que le dieron también a Tony. Que dices, ay, o sea, ¿cómo va a pasar de ser aquí? Pues, cool y buena onda, ahora ser un pinche autoritario, mamón. Pero mamón ya era, ¿no? Le quedó el personaje. Pero así tan de no tener ética, ya parecía. Sí. Como que a mí no me cuadró ese cambio tan repentino, así como con historia. Podría ser peor. Que si hubiera sido alcohólico, pues a lo mejor era la eriza, ¿no? Del alcohol. Dices, bueno. No, pero pues ha sido peor de que no, o sea, todo este pedo se hubiera arreglado si. Con un pegue. Si hubiera ido a un menudito, un pozolito. ¿Ya? Si hubiera arreglado, si hubiera ahí echado un drink. Sí, o que le hubiera seguido. Le hubiera alcanzado más bien. No, esto es una película de Marvel, aquí no hacemos eso. Ese vaso de vodka es un jugo de naranja. no, desarmador, ¿qué es eso? Sí. Pero sí. Oye, podría ser peor, podría ser como eres un actor y tienes que escribir el guión de tu propia película para que te den el contrato. Ah, eso suena como éxito seguro. Sí. Es lo que le pasó. ¿Eso es lo que iba a hacer Ezra Miller? Sí. Ay, no, yo lo leí y dije, ¿es en serio? El contrato termina en, su contrato como Flash termina en mayo. Está un guión, pero el guión está muy alegre, muy colorido y todo, y no le gustó. Entonces, ah, yo creí que eran 20 hojas y varias de ellas eran un dibujo de la máquina del tiempo. Un momento, ¿está viendo mi guión? Digo, si algún día lo veo una película de una máquina del tiempo. Estaba unido con un segurito. Sí. Pero bueno, salió con este gran Morrison, así que bueno. Tiene que salir algo bueno. Uno no quisiera creer. Uno no quisiera creer, pero o sea, vaya. Imagínate a qué grado que tengas que escribir el guión. ¿Por qué no ponen a los escritores de cómics a escribir con los guionistas? O sea, no entiendo. Pues yo también. Que fueran los showrunners. Imagínate, mundo ideal, o sea. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa eso? Pues es lo que hacen en Marvel, o sea, en Marvel los escritores son están ahí como guionistas. Hasta que Geoff Johns se metió ahí un poco, pues ahí más o menos, pero... ¿Pero? ¿Y luego? ¿Y luego? Que hagan una... George Miller, no, ¿cómo se llama el señor? Ah, Crispin City, hombre. ¿Cuál de todos? ¿Quién? Crispin City. Que agarró el cómic y lo usó de sketch. ¿Frank Miller? No, sí, Robert Rodríguez. Ah, Robert Rodríguez. Sí, que se agarró el... Ah, bueno. Escena, cuadro por cuadro, escena por escena, viñeta por viñeta. Ajá. Pero bueno, aquí también tienen que agarrar un cómic que ya tenga esa vibra de película, que esté hecho de esa manera. Porque si agarras otra historia... Azarelo, no sé. ¿Querían Dark and Gritty? Azarelo. Azarelo. ¿Querían ver el pene de Batman? Azarelo. Ese no se le hizo. Sí, salió. Sí, sí, cierto. Sí, vi la billeta, ¿no? Pero o sea, no he leído completo. Fue hasta lo una noticia. Uh-huh. Sí. Lo descargué y lo empecé a buscar. ¿Por qué no aparece? Ya luego veo en internet. No, que la versión en digital no aparece, es la versión física. Sí, para que... ¿Cómo se llama? Para que tengan no de dónde salir a comprarlo. Sí. Está, y dije, ay, está raro. Para que se te hiciera agua la boca. No. Si te vas a Google y pones Batman Dick, la primera opción que te pone es Batman Dick Cheney. No, Dick Grayson, ¿no? Esa es la segunda, pero la primera es Batman Dick Cheney. Y bueno, no, hubiera sido mejor, la verdad. No, sí, aquí sí me aparece. Batman Pennies in a comic book. Bueno, pues. DC haciendo un DC. Sí. Dark and Gritty. Este... Estaba viendo una serie en Netflix que se llama Robot, Muerte y... No, ¿cómo era? Amor, Muerte Amors. Y Robots. Amors. Amors, Muerte y Robots. Primero dije, sí. ¿Qué clase de Animatrix es este? Sí, está muy... Animatrix se encuentra con... No, pero... Sí. A mí en lo personal sí se me hace mejor esto que Animatrix. ¿Qué? Pues es un concepto de varias animaciones. Ajá. Sí. Pero no, no estar atado a un universo previo sí le da puntos. Ajá. Sí. Como concepto sí. Está bien. Uh-huh. Es como un... Nice. ¿Los viste todos? No, voy a la mitad. Yo también. Yo lo empecé a ver. Yo ya la acabé, pero uno de ellos sí está muy... ¿Cómo? Que ya ni me puse a investigar. Uno de estos así se me hizo muchísimo a una de las partes de la animación de Into the Spider-Verse, que hasta iba a ver si era el mismo animador. ¿Cómo el que de... ¿Se entrecortó? Sí, sí, como estabas explicando este... Desde que empezaste a explicar. O sea, todo. Sí, o sea, desde hace media hora. Todo lo que has dicho, Albert. ¿Ahora ya? Ya. Que uno de los cortos me pareció muy parecido a una de las... de los estilos de animación de Into the Spider-Verse. Mm. El de Witness. Yeah. Ah, sí, de hecho, que están viendo, de que están viendo que se matan el uno al otro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, sí. Sí, de hecho, estaba muy parecido. Ajá. Oh. Ya no investigues si es de alguno de los del crew. Yeah. Sí, no, mi forma de verlo fue... Empezaba un capítulo... Si me gustaba la animación o los personajes, lo dejaba. Si no, le cambiaba. Hombre, Mike. Es que me desespera estar así viendo y ver a los personajes y cómo se desarrolla. Y luego, si la animación no me gusta... ¿Vieron el de Drácula? No, uh-huh. yo no lo vi. Sí, sí lo vi. Ese me gustó bastante. O sea, me gustó mucho. Sí, a mí también fue de los que me gustaron. Me gustó el de la araña. Ah, sí. Ese me gustó. Oh, parece videojuego, ¿no? Uh-huh. Una pero... pregunta. El tipo, el principal, ¿era mi imaginación o se parecía a este Wolverine? No mucho. Al actor. Había tomas cuando estaba de frente que se me hacía muy, muy parecido. No. Fue tu imaginación por Hugh Jackman. Sí, yo creo. Pero sí, se me hizo muy, muy similar. Llegaron al episodio de el episodio de una chica que era un espíritu. No. Japonés. Ah, sí. Ah, sí, sí, el de la steampunk. Animación está medio fea, ¿no? El sí, sí, steampunk. Ese también me gustó bastante. Me gustó el de la mano. No sé si lo alcanzaron a ver. Caray, no. No. Sí, era el de los finales. Y ¿cuál otro? Bueno, el de Drácula. Y el de los mutantes, pero creo que también está por el final. Mutants. Mutants. Está muy bueno también. Y hay uno donde sale Mary Kate Winstead. Sí. Eso tampoco los he visto. Es que hay unos que son en live action, ¿no? Uh-huh. Sí, no, sí. Esos no los he visto todavía. Sí, sí, sí. Dije, yo hace ya. Sí. ¿Mis ojos no me engañan? Oh, le voy a poner pausa. ¿Mary? ¿Mary? ¿Eres tú? ¿Mimo? Sí. Mi amor, ¿eres tú? Que Dua Lipa no se entere, por favor. Y este, sí. Dualipa. Pero todavía Dualipa. Sí. Este, sí, me gustó bastante. Hay unas partes que, bueno, siento que exageran. No veo cuál es la necesidad o en qué ayuda la historia que muestran penes o este. O así. Pero pues. Sí. A mí lo interesante se me hace así como que yo veo que ya es el algoritmo funcionando al 100, ¿no? Así de a ver, el algoritmo de Netflix buscando qué le gusta a la gente, chichis, robots, obvio, robots con chichis, ¿no? Sí. O con las pulsiones. No tiene que ser un robot. ¿Mm? Ah, pues el primer episodio, pues... o sea. Pues... Ah, el primer episodio, sí. Lesbian. Sex, no sé, o sea, es como ya sí, muy fanservice, como... la verdad es que sí está muy obvio el fanservice. Y de hecho el primer episodio lo tiene todo, o sea, tiene este, sexo lésbico, robots, este, y pokémones. ¿Pokémones? ¿Kaijus? ¿Sabes? ¿Pokémones kaiju? ¿Pokémon kaiju? Mentalmente, así, mentalmente. ¡Puc! Amalgam. Toda esa unión de... de cosas que le gustan a la gente, que le gusta la ciencia ficción. Y vamos a ponerlo justo cuando vamos a subir los precios. Netflix, eres malvado. Ah, usted luego, es diabólico. Netflix contó sus planes en el capítulo del yogurt. ¿Es el yogurt? ¿Qué pedo? Estuvo muy chido ese. ¿Cómo le hablaba el plato? Sí. Ay, sí, no lo vi. Y no construyen, es que lo saltaste, construyen unas naves con forma de vasito de yogurt. Ajá. Es que no te vayas, yogurt, llévame contigo. No, sí. Buena cafería, esa es la chava, que es una criatura mitológica. Sí, es una zorra, literalmente. Sí, literal. Ese pero era como Avatar, sí. Steampunk. Sí. Este, sí, ¿ves? Como... Sí, o sea, el algoritmo. Todo cuadra. El algoritmo funciona y eso es lo que se me hace más interesante de todavía del trasfondo. Ah, la del vertedero. Bueno, la del vertedero está 2-2, o sea, no. Me gustó mucho la animación. Digo que lo que más me gustó la animación fue ese de los que están viendo cómo se matan, ¿no? La de testigo. El testigo. La de los tres robots se me hizo muy... La de los cazadores granjeros. Ah, los... el traje se llama. Sí. Ese también. Ah, te lo saltaste también. No, lo que pasa es de que los bajé en total por eso en el trabajo, pero no se bajaron bien así en orden. Entonces me tuve que como ver salteados. Ya. Yeah. Sí, yo estaba así de si no me gustaba le cambiaba. Los tengo que ver todos, pero sí, o sea, así como que. Sí, de sí momento. Está denso echárselos todos de un jalón. Sí. No, bueno. Sí. Yo estuve viendo una serie que salió ahora en Netflix, se llama Killian Frequency. Está muy buena. No sé si iban a escuchar este podcast que se llamaba Welcome to Night Valley. No me suena. No. Era un podcast que era un programa de radio sobre... Bueno, era un programa de radio de un pueblito que se llamaba Night Valley, donde prácticamente todas las teorías de conspiración pasaban. Y en este de Killian es un programa de radio que dura toda la noche en un pueblito que se llama Killian. y la gente habla ahí contando experiencias surreales. Creepypastas. No, no tanto creepypastas, pero bueno, sí, eso sí. Pues sí, sí, sí, sí, si sí, no es de miedo, qué chiste. Pero es como, tiene más un saborcito a no sé, como que a dimensión desconocida que a algo realmente de terror. Pero sí, sí, es muy, muy bueno. Son capitulitos de entre 5 y 10 minutos animados. Y sí valen mucho, mucho la pena. ¿Cómo se llama? ¿Me puede decir cómo se llama? Killian Frequency. Killian. Killian Frequency. ¿Es una palabra en inglés? De hecho es una serie argentina. Originalmente es una serie argentina que, que Netflix compró derechos para pasarlos en exclusiva. Y ya está traducida al inglés. Pero está raro porque ya ves que Netflix te pone el previo. Y son los diálogos en español, en español argentino. Pero pues todos los capítulos son en inglés. Y bueno, de preferencia si se lo pueden echar completamente en inglés, porque estás escuchando el lo que dicen y tienes el texto también en inglés, pero no, te cambian las palabras, te cambian los diálogos de lo que están diciendo y lo que están escribiendo. Pero pues tío, está muy muy bueno. ¿Se acuerdan alguna vez que les comenté de un departamento donde pasaban cosas? La hora de la creepypasta. No, es que me acabo de enterar. Pasamos de heavy metal. Ándale. A eso me recordó un poco también. No. Love the Sand Robots a heavy metal. Bueno. Sí. Ahora la hora creepypasta. No, es que me acabo de enterar que un inquilino se había pasado y al mes ya estaba otra persona. O sea, se fue. Se fue el departamento que que tiene algo. O sea, no duró ni un mes. O sea, date cuenta que él vivía en el segundo piso, se cambió al tercero, al desocupado. Pero está bien raro porque, o sea, él pintó, taladró, repisas, todo, y al mes ya no estaba. O sea, él iba a quedarse bien, ¿no? Sí, él iba a quedarse bien. Y ya cuando me di cuenta, era otra persona la que estaba ahí en ese departamento. O sea, ya se había cambiado. Y dije, ah. Y no le preguntaron por qué se fue. No dijo dónde. Investiga su teléfono y hay que marcarle. Oye, cuéntanos. Cuéntanos, ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Sí. ¿Te tocó algo? ¿Viste algo? No, ¿qué tal que le pasó alguna emergencia, Mike? No podemos saber. Ay, claro, la opción más lógica. No, yo quiero fantasmas y demonios. No. En cuanto nos consigues el teléfono, nos quitamos de dudas. Sí. Así de, explícanos, ¿qué presencia paranormal tuviste? Para nuestro otro podcast de fenómenos paranormales. Ah, qué chido. Sí. Sí. Y contamos historias de terror y todo eso. Yay. Tenemos la llamada del público. Sí. Era una llamada del público en la vida, porque este podcast no recibe llamadas. Imagínate que contestamos y es una voz así de ultratumba. Y nos quieren de otro crédito. ¡Milhouse! ¿Has visto? ¿Dónde está? Mi parte está contigo. Ah, sí. Creo que está con Nelson. ¿Quién es Nelson? Y sí, se ha pegado, ¿eh? Y lo vi que lo estaban publicitando en Fox, en el canal. El Milhouse Challenge. ¿De qué se trataba eso? No. ¿No? ¿Por qué todavía siguen los Simpson? Es una pregunta real. ¿Por qué lo sigue pasando Fox todavía, no? Las temporadas viejitas. No, bueno, eso todavía, pero... O sea, sigue. ¿Por qué? ¿Por la temporada 33? ¿Algo así? ¿Por qué? ¿Why? Sí. Y seguirán hasta que Mickey Mouse lo decida. De hecho. Bueno. Ahora hasta que Mickey Mouse lo decida. Ay, ojalá decidan pronto. Habría que ver más qué perdimos en vez de qué. Bueno, pues ya. ¿Qué me afecta si ya no lo veo, no? Pero. Yo todavía lo sigo viendo, ¿no? En inglés. En inglés. En español. ¿Por qué, Mike? Pues. ¿Por qué te haces eso? Ay, no sé por qué me gusta. ¿Por qué te haces eso? Exacto. No sé, tendencias, ¿Estás bien, Mike? Tendencia con Ash. ¿Todo bien en casa? ¿Podemos hablar? ¿Todo bien? Ah. Sí, Mike, ya déjalo ir. Déjalo ir. No. Let it go. En inglés todavía hay uno que otra cosita interesante. O sea, está ahí si rascas. Ya es demasiado esfuerzo. Mira, el último episodio que vi trataba de Krusty cuando iniciaba su carrera, que quiso hacer una película tipo Dune. De eso hablaba. Y que Marshy Homero trabajaron en esa producción. Ese fue el episodio. Y tú dices, ¿What? O sea. De hecho, lo entrevistan. Ya cualquier cosa random también. Sí. Ah, sí. Yo creo que sí. Sí, es así como agarran papelitos. Sí. Los mezclan, nombres de personajes, situaciones, y ya. Hacen su episodio. Exactamente. Creo que ya descubrimos cómo lo hacen. Pero sí, yo todavía lo sigo viendo en inglés. No sé por qué. Me gusta, no sé. Me gusta el morbo. Sí, puede ser eso. Pues sí, quiero ver cómo termina. Ese morbo malsano. Pero sí. Esa especie de sadismo. Así es. Estos chistes no son graciosos, pero. Así es, Mike. Tengo gustos muy especiales. Y ya abre su cuarto. Y la tele reproduciendo los chistes. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Al cuarto? Todas las temporadas, placer. Así en DVD. Hasta la 30. 40. A partir de la temporada 15. Sí, todas menos las buenas. ¿Quieres ir a mi calabozo? ¿A mi cuarto del placer? ¿Cómo decía mi chava? Encuentra... ¡No! Así de... Demasiado hardcore. 8 milímetros. Sí, ya. Bueno, ¿pero? No queríamos saber tanto, pero... No queríamos saber tanto de tus gustos, pero bueno, está bien. Exacto. Ok. Oye, sí es cierto, lo del algoritmo es verdad, es una noticia. Lo del algoritmo ¿cuál? De Netflix. ¿Cuál de todos? No, está muy obvio ya. Denunciando secuencias de capítulos distintas en función de la orientación sexual del espectador. Ah, caray. O sea, te los pasan de acuerdo a tu, a tus preferencias y orientaciones. Ok. Oh. A ver, vamos a ver. ¿Y cómo saben? Exactamente, porque a los tres nos puso entonces el de los Pokémon es como primer capítulo. somos normales. Sí, el primero es el de los Pokémones mentales. No, porque aparte funcionan así como por telepatía. Por telepatía, como tipo Avatar o algo así. Pero yo no entendí el final, o sea, el Kaiju, no les tienes que entender, es como surrealismo. Es como si veas una película de Lynch. Ok, es como el rolluelo de Netflix, tú, Mike. Ah, esa rayuela es. Sí, sí, sí. Este muchacho estaba muy adelantado a su época. Entonces, Love, Death and Robots es la rayuela de Netflix. Todo nos lleva a rayuela. Es más, voy a leer rayuela. Es más, le voy a escribir mi carta a Benito Juárez porque viene mañana en la noche. Llega hoy en la noche. Ay, sí, yo me imagino a Benito Juárez entrando así por la ventana del Mike, como el señor Burns, cuando está así, llega con Smithers por su ventana. Te traigo las leyes de reforma que tanto me pides. Oh, Benito. Y Mike así en su camita. Sí. Oh, sí. Nadie tiene lo que quiere para su cumpleaños. Pero sí. Es que eres el más hardcore fan de Benito que he conocido. Sí, Mike. Ay, sí. O sea, la neta. La figuras de acción. La otra vez vi que Ulmo estaba hablando de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Escupe. Saludos a Ulmo, por cierto. Sí, por si nos escucha. Por si sabe que hay un podcast. ¿Dónde está? En por si sabe. Ah, sí. Por si 29 de marzo. Escriban su carta. Sí, sí, Mike. ¿Pero qué le pediste, Benito Juárez, tú? ¿Qué le pediste? Las leyes de reforma. ¿Por qué? Ah, ya, ya. Pero eso ya está. La separación. Más bien que se... Y llega este Benito Juárez con... Que se cumple. La cabeza gigante de Benito Juárez y cuerpo de mariposa. Oh, me encanta ese mashup de Primavera y Benito. Está el de cuerpo de abeja y el de cuerpo de mariposa. Pero de cuerpo de mariposa parece Obama. Pues, si lo ves... Ay, bueno, pero pues es Benito, o sea, aunque parezca Obama. No, pues. ¿Pero por qué Obama? Era Benito. Era muy moreno. No, sí, sí, sí, pero, o sea, está delgado. Se no, ve... no me estés blanqueando a Benito. Me está haciendo un whitewashing con Benito. No, no, no. No, sí se parecía. Está muy delgado, dice. Delgado, muy alto. Le hicieron lo que a Yalitza en la revista Hola. Sí. Así es. Es irreconocible. White chicken. Bueno, ¿todo esto vieron Roma? No. Sí. No, no, no, sí. Digo no. Digo no. No, sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Luego, luego, de que salió. Sí, sí, a mí sí me gustó. Me gustó el estilo narrativo. Yo lo que... Así como una analogía que hice en mi cabeza... Como otaku. Suena interesante. Ajá. Como otaku. Ah, como hiciste otaku. Porno ya hoy, entonces. No, no, no, no. Ah, bueno, no tan otaku. No tan otaku. Furry. No. Se me hizo. Ay. Bueno. Uh-huh. El estilo es en general. pero hay un este como un género que se llama Slice of Life. Ajá. Que son películas así como las que haría Miyazaki o Takahata en el estudio Ghibli. La de Your Name. Este. No sé si vieron Your Name. Fue la última más famosa. Bueno. Que precisamente es así como que no tratan de nada. Pero son precisamente como escenas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces está muy enfocada en situaciones, pues, de la vida común, si tú quieres. Sí. Una de Estudio Ghibli que se llama... Sí, de Takahata. Este... Ay, se me fue el nombre. Ahorita lo busco. Bueno, pero la película, o sea, se pasan como 5 minutos cortando una piña. Ok. Uh-huh. Como el video de la piña que salió en Twitter. Que la arrancabas por los trozos. ¡Ándale! Que luego no, resultó, o sea, que como, no era cierto. Como es en Japón, pues ellos no estaban familiarizados con la piña y están así adivinando cómo cortar la jodida piña y cómo se come, cómo sabe. Y así como 5 minutos. Y es difícil. Entonces, a mí se me hizo como de ese estilo esta película de Cuarón, muy circunstancial, de cosas que va viviendo la chica esta y la, la patrona. Y está, tiene muchos silencios. O sea, eso tampoco es como común. Ajá, sí. Tiene muchos silencios y escuchas los ruidos de fondo, ¿no? ¿Qué pasa el avión? ¿Qué pasa el afilador? ¿Qué pasa el... ¿Cómo ladra el pinche perro? ¿Cómo está ahí? los grillos. O sea, eso se me hizo así como... Si estuviera viendo una de esas caricaturas japonesas, ¿no? Donde está una escena y nada más así como... Así, Están los grillos. Y el encuadre así de... Sí. Ya. Yeah. Sí. Eso me gustó, porque a mí me gusta ese tipo. O sea, ese género a mí me gusta mucho también. En lo personal, ¿no? O sea, me gustó esa como visión. Es como los recuerdos, ¿no? O sea, a mí sin saber... que Cuarón vivió en la Roma o lo que tú quieras, sí parece que son como recuerdos, ¿no? Memories de Katsuhiro Otomo. Ajá. Memories de Katsuhiro Otomo. Eso fue lo que me gustó. Yeah. En lo personal. Una de las... Es la mejor reseña que he escuchado hasta ahora. Pues no tiene nada que ver. También... Pues es que no es así como... Yo cuando la vi esperaba así como... Ay, sí, esta lucha de clases, no sé. Y no, para nada. Entonces es más bien como si te estuvieran platicando. Como si te enseñaran un álbum de fotos. Sí. Así de, ah, mira. Pues, como si alguien te estuviera platicando así. Este es mi libro de pastel. Sí, es como muy vivencial. Sí. No, ese no lo toques, que es de Coco. No toques. Sí, 100% vivencial. Y me gustó ese estilo. Yeah. Lo hizo bien Cuarón. Aparte, la ambientación está bien. Pero tendrá sus anacronías, ¿no? Obvio. Pero me gustó mucho la ambientación. O sea, sí está. Tiene unos así, unos planos secuencia de que va siguiendo la cámara así en una escena súper larga que están muy padres. O sea, realmente de que está bien hecho, está bien hecho. Casi me la vendes. Casi. La empecé a ver, o sea, sí. Yo oí muchas quejas, bueno, en mi familia de la escena al principio del agua. Que dicen esto va lento. O sea, qué va lento. Ah, sí, pues es que así es. O sea, sí. Es como nada más así La empecé a ver, llegué a la escena donde el chavo está desnudo, Fermín está desnudo. Y dije, bueno, lo voy a dejar para otro día. Luchando. Sí. Sí, bueno. Sí, o donde está ahí enseñándole. Sí. El personaje sí, que hizo el Latin Love. ¿Cómo se llama? Doctor Sobek. Sobek. Sí, yo lo tuve que buscar. ¿Quién es el doctor Sobek? ¿Qué Calimán es este? Sí, se parece. Bueno, le da un aire. Bueno, a mí por ese background me gustó. Sí. Creo que está bien. Detallitos. Para como ese género que yo digo, ¿no? Slice of life. Es como un slice of life mexicano. Me gustó así. Ay, ya se acabó mi torta. Me hice una torta. ¿Estabas comiendo una torta, Mike? Sí. Silenciosamente. Yo sí escuché. Válgame. Bueno, era cenar o era hablar con ustedes. Pude ver ambos. Why not both? Why not both? Bueno. ¿Y a qué venía lo de Roma? Ah, sí. ¿Qué? Sí, porque ¿a qué venía? ¿Qué venía lo de Roma? Pero ya me acordé. Pero sí. ¿No vas a decir porque a qué venía? Sí, o sea, se recordó, pero no dice. No, es que no me acordé a qué venía lo de Roma, ¿por qué hablamos de Roma? Tú preguntaste. Sí, tú preguntaste. Si vimos Roma. Ah, sí, pero yo no me acuerdo por qué, a qué venía. Hola. Bueno, pues sí la vi, pero dos. Dos. Los detallitos, el hecho de que estuviera en blanco y negro, pues le dio le dio la imagen que quería que fuera como de recuerdo. Porque cada vez que nos recordamos de Roma, pues sí, la vemos en blanco y negro. Y sí, en lo general, digo, yo creí que iba a ser así como que la maravilla, pero normal, no me decepcionó. Pero tampoco así como que wow. Todos los actores de los X-Men deben despedirse de sus personajes por la compra de Disney a Fox. Ok, estuvo muy, muy repentino ese cambio. Ah, perdón, es que estaba leyendo yo aquí las noticias. Tienen toda mi atención. Roma, X-Men. Guau. Sí, maestra. Y el único que se queda es Deadpool. Ay, qué triste. Pues porque se puso listo y te dio de volada. De que no, sí, yo. Ay, sí, mis orejas. Ajá. ¿Sí? ¿Dónde están mis orejas? Rápido. A mí sí me gusta Michael Fassbender como Magneto. Qué triste. Pues sí, él y el otro McAvoy eran. Uy. Eran la pareja perfecta. Sí. Mejores amigos. Sí, a mí sí me caían bien. Y pues luego los otros, con el efecto J.K. Rowling, resulta que sí eran amantes. Tuvieron sexo. Mis personajes son gays. No aparecen en la película ni en los libros, pero son gays. ¿Pueden tomarse de las manos? No. De hecho, Harry Potter siempre estuvo en su forzona durante todo Hogwarts. Forzona. Ay, estos jóvenes y sus conceptos nuevos. Sí, es furry. Sí. De hecho, Hagrid es furry. Es negro. Sí, de hecho. Furry negro. Forge. O sea, Dumbledore, ¿y usted qué? Grindelwald. Y yo así de, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? No sé, pero está genial la botana, o sea. Sí, sí. Son gays. No, soy una persona muy simple, entonces sí me río como Escolapia con los chistes. No, pues prácticamente lo que hizo esta señora fue hacer canon todo el fanfiction que han hecho los, sí, los fans. Es lo que estaba viendo. Pero que les pague. Sí. En una página decían eso, que internet hizo gay a Dumbledore. Los fanfics. No, bueno, pero vas a encontrar fanfic de lo que sea. Dumbledore podría ser un queso y saber fanfic. Ya es como la regla 34. Si hay porno, hay fanfic. De hecho, ay, perdón, muchos de los personajes no salen descritos así físicamente en los libros, así que pues sí, Dumbledore puede ser un queso sin problema. Sí. Podría estar hecho de queso y es canon. No importa. ¿Qué cosas? Fénix Oscura será la primera película de superhéroes mutantes en ser distribuida por Disney. Okay. Dark Phoenix. Dark Phoenix, que todos dicen que está horrible. Que las primeras pruebas en pantalla dicen que no funciona. Uy, pero pues es que la de Apocalypse, ¿sí? Qué mala estuvo. Wow. Oye, luego es que yo soy muy barco con las películas, les digo, o sea, de verdad. Muy barco. Sí. Y no, o sea, no, dije, no manches, sí está muy mala. Ese Apocalypse, no. Cortándoles el pelo ahí, haciéndoles peluquería en plena película. Cada detalle así, agarra al ángel y ay, se ve como le empieza a cortar el pelo y le hace así sus tatuajes y todo así. Ajá. Órale. Y a pesar de que era Oscar Isaac, no puede ser. Ah, qué triste. Sí, ¿eso qué? Pues buen actor, o sea, esperaba, no sé. Una buena actuación. Sí, una buena actuación. Pero no. Sí, ¿no? Un poco Rita Repulsa, ¿no? Aparte, el traje. Ah, sí, es cierto que cambiaron el traje. En la primera foto todos se quejaron. No, sí, estuvo muy mala. Y eso que la que me gustó mucho es... Pues uno esperaba eso, ¿no? La de... Donde sale Quicksilver saliendo... con esa escena tan padre. Uh-huh. Es la única escena que todos recuerdan. ¿La de First Class? ¿La de First Class? No, pero fíjate que... No sí. Sale First Class. Sí, fue la de First Class. ¿Esa es la de... Time in a Bottle? Esa es la de... Apocalipsis. No. Donde rescata Magneto. Sí, donde rescata Magneto. ¿First Class? No. Sí. No. Sí. No, porque. Es que... A ver, déjenlo investigar. Rescata Magneto porque ya lo habían encerrado. Uh-huh. Y en la de First Class, Magneto. Ah, no, cierto, es Future Past. Days of Future Past. Days of, sí, cierto. Ni una era ni otra. Days of Future Past. Era una que no era Fear of Class. Esa me gustó mucho. Sí, es muy buena. Sí, Halle, o sea. Y aparte del el fanservice estaba fuerte. Uh-huh. Sí, de esta. ¿O de quién dices? Sí, ¿a qué te refieres? ¿De qué fanservice te refieres? Exactamente, o sea, como la escena, como una película, como empieza de todos los X-Men viejos en sus papeles. Huyendo de los sentinelas. Ah, sí, sí, sí. Pero pues llega este... Ahí se sentían, estaban padres. Uh-huh. Ah, se me fueron los nombres de este Gandalf y este Peter. Se me fueron los nombres de los actores. Ian McKellen y Patrick. Patrick Stewart y Sir. Sir y Ian McKellen. Ian McKellen. Sí. Hasta Jennifer Lawrence me cae bien ahí de Mystique. Sí. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí, sí. Sale Peter Dinklage. Sí, también. Así es. O sea, que pudo, no. Sí, la verdad fue muy buena peli. Y pues ya esperábamos así como. Así como que. Pero pues es como que maldición de los X-Men. La tercera película. Pues sí. Son 6 películas, ¿no? X-Men 1, 2, 3, First Class, Days of the Future Past y este y Apocalypse. Entonces sí, creo que hay una maldición. Puede ser, puede ser. La tercera es un bodrio. Y de los cuatro fantásticos, desde la primera. Nah, tiene su encanto todavía, los cuatro fantásticos. ¿What? La primera. No, la, no el reboot. No el reboot. ¿Ah? No el reboot. ¿Cuál, cuál, la cuál? Que incluye a esta. Jessica Alba. Jessica Alba. Jessica. ¿What? Sí, esas esas películas. O sea, es una decepción que no haya salido este. Galactus. Ok. Uh-huh. Ok. Ok. Mis temporadas 30 de los Simpsons y el lado de los Cuatro Fantásticos. Sí, sí, sí, sí. Y la primera de los Cuatro Fantásticos ahí. Sí, sí, sí. No, o sea, ¿que te guste Jessica Alba? No, dije Jessica Alba porque no recuerdo. Ah, pues salía Chris Evans, ya me acordé. Sí, Chris Ajá. Evans es la flama. Pero este, sí, o sea, bueno... Jessica Alba, mala elección de cast, pero me parece una película entretenida. Sencilla. No tiene aspiración, es solo entretener. Esa la viste en un camión, ¿verdad, Mike? Yo creo. Le parecía la mejor película del camión. Sí, es. Mike no tenía pila. No tiene pila en el celular, no se llevó nada para leer. Me dieron los audífonos. Dije, bueno, pues ¿qué otra cosa puedo hacer? Se había síndrome tomado, de polvo, no. De... Se había tomado un paracetamol, entonces estaba en medio. Tenía gripe. Y empieza. No, Mike, yo aquí soy la que es barco con las películas, no tú. Pero tú te pasas, usted me da asco. No, no, no, Mike. Eso es la única explicación lógica para que no detestes Fantastic Four. Que tuviste síndrome de Estocolmo en un autobús. Hey. Bueno, ya si hablamos de la de X-Men, los cuatro fantásticos, el reboot, ya, eso ya es horrible. Ya. O sea, no sé ni por qué la vi, pero bueno, creo que la vi nada más para ver si de verdad estaba tan mala. ¿La de X-Men o la de...? Los cuatro fantásticos con Michael B. Jordan. Ah, ya. Donde la antorcha es Michael B. Jordan. Esa ya ni la vi. No, ni la veas. Ya ni la vi porque... No. ¿Por qué? Hay tanto anime que ver. ¿Para qué voy a ver? Pues sí. Pero es que sí tenía como que no, mucho potencial esa película. Ya no la cancelé en el cine y ya después me dio flojera. Pues que tenía, sí, tenía potencial para hacer algo. Sí, me da mucha flojera verlas, sí. Pero ahora la voy a ver porque sale Michael B. Jordan. Como la antorcha humana. Pero cuéntanos, sí tenía potencial. Jair. Pues es que era el director, este... Josh Trent se llamaba. Ah, sí, es cierto. Estaba este Michael B. Jordan, que pues no es buen actor, pero es, se ve que es buena persona. ¿Cuántas películas? Ah, es mal actor, pero es buena persona. Estaba el Whiplash. Este, estaba esta chava que salía en House of Cards. Sí, o sea, pues, sí. No eran. O sea, no pintaba tan mal. O sea, pero pusieron. Es Tommy Wiseau. Es mal actor, pero buena persona. Es divertido. Sí. Igual no por las razones que uno quisiera, pero es divertido. De que, ah, mira, ahí está Tommy Wiseau otra vez, vomitando en el pasillo. Oh, hola. Hola, soy Tony Wiseau. No, no. No encuentro, pero si sí era este Michael B. Jordan, era el de Whiplash. ¿Y quién era el otro? Es lo que estoy buscando, pero es que pongo cuatro fantásticos y me sale la primera con Chris Evans. Así fue la película esta que todos se acuerdan de la otra y no de esta. Sí. También. Los cuatro fantásticos. Ah, es esta. Kate Mara era esta. Uh-huh. La hermana de Rooney Mara. Exactamente. Kate Mara. Miles Teller. Miles Teller. Whiplash. Whiplash, Michael B. Jordan. Ay, qué horror, el Whiplash. Jaime Bell. Jaime Bell. Jaime ¿sí? Bell. La cosa. ¿Quién era? Es la cosa. Ah. Este Doctor Doom, ¿dónde lo he visto? Sí, sí, lo he visto, pero. No lo ubico. Toby Kebbell como el Doctor Doom. Ya. Yeah. Ah, pues salía en Warcraft y salía en Ben Hur. Con razón. No, superproducciones. Superproducciones. Ben Hur. Ben Hur. Oh, eres el rey de reyes. Ay, excelente. A mí sí me gustó esa de Warcraft. ¿Sería? Para que veas. Págame. Breath of the Titans. Creo que es la 2. Ah, sí, Breath of the Titans, la 2. También sale ahí. Y ya. Súper olvidable, los cuatro fantásticos. Sí, sí. Del 2015. Bueno, no se preocupen, ya está Disney, ya lo puede hacer todo bonito y feliz y todo, le iremos a ver. Porque las películas de Disney y Marvel son entretenidas. Ajá. Uy, uy. No serán obras de arte, pero son entretenidas. Son obras de arte. No quiero estar en medio de una discusión así. Los tres en el cine y tú en medio y así uno diciendo, esto es maravilloso, no, y el otro no. Por favor, esto es aburrido. Sí, de, ay, qué insoportable. Pero sí, ¿y a qué venía todo esto de los cuatro fantásticos? No sé. Sí. No, que ya renunciaron. ¿Sí? Todos. Yo que me estaba leyendo su feed. Sí, sí, ya, sí. Voy a ponerme a leer la noticia del día de hoy. Sí. Sí. Toda la tensión del mundo. Démelo todo. Démelo todo. Pero sí, así fue como pasó. Yo acabé esta semana un cómic. Uh-huh. del que hizo Scott Pilgrim. ¿Cómo se llama? Lee O'Brien, algo así. O O'Malley, ¿no? Ah, sí, cierto. Brian Lee O'Malley. Dale por ahí. Brian Lee. Apu, una mapaja. Yo no he leído Scott Pilgrim, ¿ustedes sí? Sí. La película. ¿Y qué tal? Es yo solo vi la peli. No, no, sí, el cómic vale mucho la pena. Sí. Sí. También sí, está sí, divertido. Está divertido, pero sí es una bonita historia sobre las relaciones. De cómo no hay. No sé, o sea, si la referencia todo está entretenido y demás, pero pues sí, realmente el subtexto es una historia sobre las relaciones y que no andes de ahí entrando en la relación si no estás realmente listo. Está muy padre. Que no prendas el boiler si no te vas a meter a bañar. Ah, ¿también? No, es una forma. No, es este... Estar comprometido con la relación. Sí, o sea, es de que... si vas a meterte a la alberca, métete completo, no, no, te mojas los pies. Es otra analogía. Bonita analogía. Sí, yeah. Pero todo, bueno, ambos tienen que ver con gente mojándose. Ajá. Seguimos hablando de Scott Pilgrim, ¿verdad? Sí. Okay. No sé, como que no me ha llamado tanto la atención como para leerlo, pero empecé que se llama Snot Girl. Ah, sí. La chica de los mocos. ¿Y qué tal? Literal. Que me llamó mucho la atención porque ilustra una chava que pues es conocida en Instagram, tiene así como muchos seguidores. Se llama Leslie Hong. Que la verdad hace así ilustraciones muy bonitas. Sí, me llamó la atención desde el primer número, la portada y eso, que se le está saliendo el moco. O sea, de entrada eso está así como... Y como no se habla mucho de qué trata, pues ya lo empiezas a leer. Uh-huh. Y trata de unas blogueras de moda. Pero los personajes están muy cagados, son muy chistosos. Sale así una de las blogueras, es japonesa, ¿no? Kawaii y todo, pero tiene como 40 años. Y ella, según en las redes, está como de 20, ¿no? 15. Y está la protagonista, que es esta Lottie, la del cabello verde. Sí. Pues obviamente es esta bloguera con su vida perfecta en la foto. Y pues su vida ya personal pues es un desastre, ¿no? Le acaba de cortar el novio y tiene alergias y por eso le salen los mocos. Muy severas sus alergias. Pero eventualmente se va haciendo como creepypasta. Ah, caray. De verdad. Eso no me lo esperaba. Sí, yo tampoco. Okay. De repente le dan así un twist de, ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Qué pedo? Tú empiezas así con la historia de que, pues, está... Dices, no, pues, es una historia de cómo ya las redes sociales están así haciendo a las personas como con esta personalidad bipolar. Bueno, no bipolar, sino como personalidad así ya de una eres la persona que eres en las redes y otra... Pues la persona que es en realidad, ¿no? Ajá. Mira, los mocos son verdes. Ajá. Sí. Sí, como pues no son a lo mejor personas completamente famosas. Ajá. Pero sí son conocidas, ¿no? Sus blogueros, estos influencers que ahora les llaman, ¿no? Oye, eso lo sacaron hace poco aquí en México, ¿no? Pues estoy viendo que la tiene Gandhi. La tiene. Hasta ahora van 12 números. Pero pues, sí han estado así medio irregulares. Es lo malo. El último salió en diciembre. O sea, del 2018. No del 2019. Okay. Pues, este señor es como que medio tardado en trabajar. Porque Scott Pilgrim estuvo saliendo un tomo por año. Sí, es lo que estaba viendo en una entrevista que le hice. Porque dije, bueno, ¿va a continuar o no? Porque sí te quedas picado así de qué. Y pues está así como que, ay, es que pues sí está medio complicado hacer algo mensual. Y yo, ¿what? ¿Mensual? Pues si estás saliendo cada 6 meses. Ok. Sí, sí, sí. Ay, como si fuera tan difícil dibujar unos monitos y colorearlo. No, bueno, es que como si fuera tan fácil editar un podcast. Dice que se está así como que... Está dejando que esta chica también, pues, contribuya creativamente a la historia. O sea, como que están en mancuerna con la historia. Ok. Pero pues de todas maneras ya, o sea, como que sí, se están tardando. Pues sí. En sacarlo y está bastante bueno como para darle así un... Otro aire a las cosas de superhéroes. Este cómic está así como... ¿Cómo? Ah, sí, de superhéroes. No, no es de superhéroes, más bien como para alejarse un poco de las cosas de superhéroes. ¿Cómo? Yeah. ¿Existe otra cosa fuera de los superhéroes? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces Batman y Superman. Y aparte está en esta estética. Y los dibujos son muy bonitos. Y... Pues estoy viendo un la adelanto. Ropita, sí, todo lo que usan. Pero tengo, o sea, la historia se está poniendo así como interesante. Creepy. Y no aparece, o sea, lo estoy viendo, no. Buscando y... Ah, o sea, visualmente está muy agradable. Uh-huh. Y la historia sí está así como muy, pues ágil. Pero llega un momento en que dices, ¡ay, güey! Sí, sí, sí. Ya. Está teniendo aquí un buen, recepción. Un buen twist. Porque esta chica... conoce a otra chava así muy cool. Uh-huh. Y como sí. Que tienen ahí un crush y una especie de affair. Una chica de pelo castaño. Ajá, una morenita. Sí. Bueno, que bien negro. Entonces ya te van revelando secretos de ella, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo salen los fantasmas? Este último número. Ajá. No, porque llega un momento, no quiero dar spoilers. Okay, lo voy a descargar. No. ¿Vamos a dar los spoilers o no? Sí. Sí. Lo voy a descargar. Llega un momento en el que la mata. Ay, la chica moco a la nueva. Ajá, la chica moco a la nueva, a la cool girl. Okay. Pero cool girl regresa. En forma de luchas. Y en ese último número, alguien ve una revista así de hace años y está la cool girl de la misma edad que tiene actualmente, ¿no? Una revista de hace 20 años y se veía igual. Ah, ya. Oh. Ok. Tiene mi atención ahora. Ajá, sí. Está simpático, está así como que de tema actual. Uh-huh. Pero aparte tiene ese temita así como... Ese plot twist. Paranormal. Sí. Me gustó, pero no sé, a ver. Ahora, ¿hasta cuándo van a sacar un nuevo número? Ya es marzo. Después de juego de Game of Thrones, yo creo que tal vez saquen algo. Ay, ¿ya todos vimos Game of Thrones? Tiene que ver la última temporada. Yo no. No. Yo no. ¿Qué? No recuerdo qué pasó. No recuerdo qué pasó en la última temporada. Tengo que verlo otra vez. Yo no lo he visto de plano. ¿No has visto ni un capítulo de Game of Thrones? ¿Cómo? ¿Jair? Nunca he visto Game of Thrones. Yo leí los libros, pero no he visto la serie. Ah, pero leíste los libros. Ah, bueno. Sí. ¿Y tú, Mike? Yo he visto toda la serie desde que inició. Pero ya no recuerdo qué pasó en esta última. Ah, no, bueno, nadie. O sea, fue hace 2 años. Sí, fue hace 2 años. Todo fue porque, ¿qué? Porque hubo... No había nieve suficiente para grabar y entonces por eso la pusieron otro año. O sea, no podían agarrar, no sé. Yo creí que era por que los capítulos son así como así, tipo película, casi casi, es lo que prometen, ¿no? Sí. Y que son mucho más largos. Ya salieron los contenido de cada episodio. Y no, o sea. El primer capítulo iba a durar como 50 minutos y los más largos iban a durar como 80. Así, ¿what? Uh-huh. No. Sí. Yo vi que todos duraban más de una hora, ¿no? Sí. No, tengo una vida. Tengo una vida. Bueno, la había desperdiciado de todos modos, pero... Sí, ha desperdiciado mis 5 minutos de vida. Ah, los hubiera desperdiciado de todos modos. La temporada... Ah, no, séptima, octava temporada. 8. Temporada 8. Ahí está. ¿Por qué no sale? Temporada 8 y... No tiene duración. Me han estafado, no aparece la duración aquí. Aquí está, ya la encontré. Ok. Sí, estamos en lo mismo. A ver... Ahí está. Los últimos 4 episodios. Episodio 1, 54. 2, 58. 3, 1 hora. 4, 1 hora con 18 minutos. 5, 1 hora con 20 minutos. Y el 6 igual. ¿Solo van a ser 6? Ah, solo. O sea, 2 de 60 minutos y 1, 2, 3, 4 de 80 minutos. Lo que da un total de 7 horas 20 minutos de la temporada. Que ya todos así sentados en el trono, fue así como... Ay. En la silla del tétanos. Sí. ¿La silla del tétanos? La silla de tétanos. ¿Como si fueran a tomarse la foto con Santa? No, la silla de tétanos porque todos está ahí hecho... sentaditos. No, pues es el trono de hierro hecho de espadas. ¿Cómo te va a dar tétanos con eso? Sí, es. Hasta Miss Sunday creo que está sentada, ¿no? Falta que Miss Sunday quede en el trono. No, yo para creo esto que... necesitábamos a Magda, ¿ya ves? Sí. Saludos a Magda. Ella tiene más teorías. Ella sabe qué onda, nosotros no. Pero no, ella ni ha querido ver cosas. No, yo creo que al final debe quedar uno de los Stark. Yeah. O tal vez queda este Tyrion. Iba a ser Jon Snow. Sí, iba a ser Jon Snow. Sí. Con esta Daenerys y este... a Tyrion como consejero. Van a reinar así en comunión Jon Snow y Daenerys con su tía. Uy, esa noche de bodas va a ser esa noche de bodas va a ser educativa. Pues sí, es lo que debería quedar ya. Ya, por favor, ya. Tampoco todo. Y ya después el libro. Necesita ser así un giro de tuerca. No, algo de estabilidad en la historia, ya, por favor. Y no han encontrado una serie que supere a Game of Thrones o que sirva como este, como la siguiente serie. Aunque se va a entretener la gente después de Game of Thrones. Sí, o sea, no. Lo intentaron con Westworld, pero no funcionó. No, pues de hecho, la que parece que está apuntando va a ser la de El Señor de los Anillos de Amazon. Ah, sí. No, bueno, pero HBO, o sea, HBO quería un éxito así como de Game of Thrones, algo que siguiera. Claro. No lo han encontrado. No, y Westworld está así muy, muy bien hecha, pero... Parece que la segunda temporada... Como que sí le falta la grasita. Se cayó. Ya no vi la segunda temporada. Nada, yo la vi, pero me faltaron como 2 capítulos y ni siquiera he querido así como... Sí, o sea, no... Sí. No tengo la necesidad de verlos. Así de buena está la segunda temporada. No, no está mal. O sea, sí está chida, pero... Pero ya no necesitas en tu vida saber cómo ver esos 2 capítulos. A lo mejor ya que salga, si va a salir una tercera, pues sí, bueno. La primera sí me gustó. Sí, sí me gustó. Está muy padre. Pero siento que ya este personaje sí estaba como muy... Sí. Está Dolores. Así es. Sí, estaba como obvio. Pues no está mal. Sigo viendo esto de este Snot Gear, ¿eh? No está mal. Sí, lo aparte, pues, son cortitos. Tienen 30 páginas. ¿Y cuáles son sus superpoderes? ¿Cuál es su historia de origen? ¿Cuál es el villano? Superpoderes son mocos. ¿Cómo que no todos son superhéroes? ¿Tiene café? No, cerveza. No, café. Cerveza. ¿Café? ¿Café? ¿Qué pasa, Yankee? Muy grande. Sí, muy grande. pero sí. Y bueno, esto ha sido el Tecnódromo Podcast, donde empezamos a grabar desde hace mucho tiempo. ¿Y no avisaste el disclaimer? Está... ¿Sí lo grabaste? ¿Sí lo grabé? Sí, muy bien. ¿Y si lo grabaste? Sí, lo grabé, empecé a grabar. No, yo sí vi la bolita. Ah, ok. No vaya a pasar. Y voy a usar uno de los intros anteriores. Y ya nada más lo corto, la, y todo bonito. Pero sí. Empecé a grabar. Dije, la plática está muy buena. ¿Para qué interrumpirlos diciéndoles que lo voy a grabar? Y ya. Empecé a grabar. Bueno, pues ya, a ver, ¿desde qué punto empiezas? No recuerdo qué estábamos hablando, pero sí. Ya nos enteraremos. Sí. Y así fue. Esto fue el Tecnódromo. Bueno, pues espero que la próxima semana ya tengamos ese especial de Warhammer. ¡Uy! A ver. Sí. Más invitados y boda tras boda tras boda. Y un extraterrestre que solo Mike puede ver llamado Smodiac. ¿Qué pasó, mi buen Troy? Señor Mixplistic. Mixplistic. De la quinta dimensión. Tú tienes a Batmite. Bad Knight. Sí. De la quinta dimensión también. De hecho. Pero no provoca tantos problemas como... ¡Ah, no! Yo no lo he visto así como que de problemático. La última vez que lo vi fue en lo ¿qué? De Morrison. Pues sí, es puros ahí problemas ese muchacho. Como que lo vi. Se ha batido en he's trouble. Bueno, pues... Hasta una próxima emisión de este... podcast de Creepypasta. Recuerden, tenemos redes sociales, Twitter y Facebook. Y Blogspot. El Blogspot. Dudas y sugerencias. Podría ser peor, podríamos tenerlo almacenado en MySpace. Se hubiera perdido. Ya no tuviéramos. No, vi uno que se quejó, que tenía como 50 canciones, millones de canciones, y ya perdidas. No. Uy. Ay, yo solamente una quiero vez... saber cuándo. ¿Ah? No, es que una vez fui a buscar trabajo en una consultoría, y su cliente más grande era MySpace, aquí en Monterrey. Y pues esas consultorías de que están sostenidas en un solo cliente. Okay. Y, no, pues ya. Pues no, sí, de repente me acuerdo de ellos. Y obviamente la consultoría no existe, pero. Sí. No, bueno, de hecho tenía la curiosidad o como se vendían hacia los empleados, o sea, de que, no, pues tú puedes venir al horario que quieras, sin código de vestimenta. ¿Que son pues, Google o qué? Sí, no, o sea, que en aquel entonces sí estaba tentador, Sí. De que nada más ibas 8 horas, cuando se te acomodara y en ropa libre. Y ahorita, pues bueno. Ya casi cualquier lado uno puede ir con ropa libre, pero eso de que no vas a chorar es una ilusión. En chanclas. Puedes venir en chanclas, pero no te vamos a pagar horas extra. Ajá. Y te vas hasta que se acabe. Ajá. Sí, ¿no? Sí. Es como la zanahoria. Ajá. Nada más. Y eso nomás se lo creen los incendios de la carrera. Sí. Al mundo laboral. Ay, es una desgracia. Sí. Pero bueno. Sí. Okay. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ok. Cuídense. Claro, entonces. Len is not girl. Bye. Sí. Bye. Sean felices, son árboles felices. Bye.